Maricón, el negro canta y se va. El síndrome de palabras. Palabras mediocres. Palabras proféticas, palabras heréticas, palabras mesiánicas, palabras sagradas. Palabras heréticas, palabras pioneras, palabras estúpidas, palabras huérfanas. Palabras sin penas, palabras remesas. Palabras abrazadas, palabras inmediatas, palabras inmediatas, palabras cualquiera, palabras de guerra, palabras políticas, palabras de feria, palabras de el síndrome de las palabras. Primero el humano y sus huesos, después la palabra, su carne y su sexo. Hoy vamos a presentaros unos fragmentos extraídos de un documental que todavía se encuentra en proceso de realización. Es el documental llamado Un Seguro Hogar Europeo y que está basado en la inmigración en general y en los inmigrantes argentinos en particular, quienes precisamente son hijos o nietos de inmigrantes en su mayoría europeos. Pero bueno, este tema lo va a desarrollar más adelante Gonzalo, el realizador. Y bueno, él es inmigrante también y os comentará los porqués de este trabajo. Bueno, hemos adaptado el documental a formato radio para que pueda ser comprensible sin necesidad de la fuerza visual. Y en honor a tanta parentela y a tanto árbol genealógico, vamos a tener un bloque en italiano. Hay una estupenda canción di Roberto Benigni, el director y actor principal de La Vita è Bella, La Vida es Bella para los desmemoriados, y bueno, trata sobre nuestro simpático amigo Silvio Berlusconi, y que obviamente está cantada en italiano, pero puede deducirse la ironía que implica ser italiano, que puede reunir en su esqueleto a un Dante, a un Leonardo y también a un Ducha, un Terrone devenido en empresario como Berlusconi. En definitiva, una buena ocasión para escuchar cosas en un idioma tan agradable como el italiano. Como siempre, no van a faltar los clásicos en el síndrome. En esta oportunidad hemos compaginado unos cuantos himnos de una banda que marcó el antes y el después en lo que a hardcore y punk, al menos norteamericano, se refiere. Estamos hablando de los Dead Kennedys, es decir, los Kennedys muertos, con el otrora legendario a estas alturas Yellow Biafra a la cabeza. Por último, resta decir que vamos a tener también una crónica real por parte de nuestra compañera Beatriz Lores Dura. Se trata de la búsqueda de piso. Repito, es un hecho real. Ella está buscando piso y alguna que otra persona más. Y bueno, un poco narra, relata y concluye sobre algo que hace grande a este país, que es la especulación inmobiliaria. Por lo menos a nivel estadístico, ¿no? Se trata, en definitiva, de no perder el sentido del humor, lo cual no significa que uno digiera y acepte todo tal cual está. Bueno, basta de palabrerías, de introducciones, de adjetivaciones y de vicios verbales. Bienvenidos al octavo capítulo del Síndrome de las Palabras en Radio Pica. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will. Tengo que decía que se perdió un poco, pero claro, a mí me encanta bailar rock and roll. Cuando me dijiste, ¿querés bailar? ¿Cómo no voy a bailar? por favor, si ya que no se baila, vamos a ver si le metemos el bichito a alguien para que baile el rock and roll, ¿no? El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. El síndrome de las palabras. Questo è spettacolo, questo è sacro. Ma che bellezza essere italiani, ai tempi nostri a quelli di Ben Hur, Colombo, Dante, Cesare, Tiziano e Camillo Benso Conte di Cavour. Sorseggiò un cappuccino e cimeo, pensando a Garibaldi, a Galileo, e mi sento il corpo turgido gagliardo, se penso che discendo da Leonardo, penso a Coppi sul tonale, e mi sale su il morale, e mi sale un'erezione, quando penso a Cicerone. Ma poi pensa a Berlusconi e mi si sgonfiano i coglioni, mi si sgonfiano le palle, non so più dove cercarli. Io quando penso a quel piscio mi si abbassa la pressione, l'apparato genitale c'ha un collasso verticale. E quando penso a Berlusconi il testicolo si ammoce, tutto il corpo mi si affloce, ogni cosa mi va giù e non mi si rizza più, non mi si rizza più. Sono rovinato soprattutto con le donne, proprio con le donne italiane che sono le più belle del mondo, perché se una donna mi nomina, non dico lui, ma qualsiasi cosa di quell'ambiente, nel momento culminante finisce tutta la poesia. E la donna italiana dico che è la mia preferita. Mi fanno ridere le francesi, le inglesi, le spagnole, le tedesche. Dice sono chic. Le italiane! Io sto con una, si chiama Luana. Mi dà del lei anche nell'atto intimo. Prego, si sdrai, si spogli, via Lampanda, via Regiseno, di qua, di là, sotto, sopra. Ma ve la voglio far sentire. Vai, Eleuterio, grazie. Che bella che è la femmina italiana. Vestita nuda, rossa, mora, bionda. Ieri sera sono uscito con Luana, che c'ha un sorriso come la Gioconda. due monti rosa dentro al reggiseno, gli occhi color del lago Trasimeno, insomma il corpo come lo stivale, vallate, monti e parco nazionale. Eravamo su un bel prato, tra il profumo della menta, quando lei mi ha spottato, sussurrando, mi consenta. E ciò che sembrava una locomotiva è diventato un nocciolo d'oliva. Luana da italiana non ci crede e mi domanda amore che succede. Io mi arrabbio e dico dai, mi domando cosa c'è, ma tu ancora non lo sai quel che mi succede a me. Percepisco tra indistinto brusio particolari in chiaro di chiara luce splendidi, dettagli minimali in primo piano più forti del dovuto, e adesso so come fare, non fare, quando, dove, perché, e ricordando che tutto va come va. Come fare, vole di un cucciolo animale, archivio vivente della terra, battito di ciglia sonnolente, racchiude un'esistenza, spazio determinato, costretto, dilatabile, spazio determinato, costretto, dilatabile, mi canta. Chi c'è, c'è, e chi non c'è, non c'è, chi c'è, c'è, e chi non c'è, non c'è. Intove svolazzanti e lunghe tonache, divise d'ordinanza tutte folgoranti, in fogge sempre nuove innumerevoli colori, in abiti eleganti, con la camicia bianca, la cravatta blu. Chi è stato, e chi è stato non è. C'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Chi è stato, e chi è stato non è. Chi c'è, c'è, chi non c'è, non c'è. Consumati gli anni miei, vistosi movimenti sulla terra, grandiosi, necessari, futili, patetici. Come fare, non fare, quando, dove, perché, ricordando che tutto va come va. Come fare, non fare, quando, dove, perché, e ricordando che tutto va come va. Ma non va, non va, non va. Non ti dico bugie. Lo sai con chi stai parlando, eh? Jack, io sono tuo fratello. A me mi dovresti credere, no? Non ti fidi di me? No, io no. Ah no, ma che bello. No, quando si tratta di figli io non mi fido proprio di nessuno, capito? Ma dimmi, che è successo? Te l'ho detto che cosa è successo. Ha fatto il fesso e io l'ho gonfiato. Tommy è intervenuto, ha aggiustato la goccia e tutto è finito. trabajar no es tan fácil como parece. La mayoría de las personas normales hará cualquier cosa por evitar una pelea. Disculpe, me ha mojado con su manguera. Supongo que no habrá sido. No es necesario hacer eso. ¡Ey! ¡Llama a la policía! ¡Deje esa manguera! ¡Basta! ¡Basta! Lo siento. ¡Se me escapó! ¡Ahora verás! ¿Por qué me persigue? ¡No! ¡No! Tenemos que hablar. Bien. ¿Por dónde empiezo? ¿Por sus constantes e inexplicables ausencias? ¿O quizá por su aspecto impresentable? ¿Quiere que le expediente? Diga lo que quiera. Mi falta de sorpresa es absoluta. ¿Cómo? Finjamos por un momento que usted es un cargo del Ministerio de Transportes, ¿de acuerdo? Uno de sus colaboradores le informa que una empresa instala guías para asientos delanteros que no han pasado las pruebas de colisión, zapatas de freno que fallan después de 1500 kilómetros e inyectores de combustible que explosionan quemando viva a la gente. ¿Qué ocurriría? ¿Está amenazándome? No. Salga de este despacho, está despedido. Tengo otra solución. Manténgame en la nómina como consejero externo. Y a cambio de una buena remuneración, mi trabajo consistirá en no decirle a la gente las cosas que yo sé. Ni siquiera tendría que venir al despacho. Trabajo desde mi casa. ¿Quién coño se ha creído que es estúpido chiflado de mierda? ¿Seguridad? Soy la venganza autosatisfecha de Jack. Oh, Vida y firme. Váyase a la mierda, a la mierda. El síndrome de las palabras. Me dispongo a vivir en pareja. 7 años de pisos compartidos, ver desconocidos en mi sofá el domingo por la mañana y las 4 bolsas de basura de rigor en el pasillo, es tiempo más que suficiente para poner a prueba el sistema inmunológico antibacterias y para dejar de compartir el baño con 5 vaginas más. Es hora de buscar un pisito, sin pretensiones, y en Barcelona, mi ciudad de acogida. La ciudad amante de muchos de los que vinimos a probar y encontramos en ella ese no sé qué, ya lo sabéis. Comienza la búsqueda. Una habitación, 2, 3, cuantas más mejor. Pero el precio lo determina todo, los metros cuadrados y la zona. Los 400 euros de presupuesto en los dos, y ya es mucho, no dan demasiado de sí. De hecho, no dan una mierda de sí. Encontré uno de 450 euros en el Habitatge Jove. Bueno, se podría aumentar un poco el presupuesto. La ficha decía, Magallanes 35, ático de 30 metros cuadrados. Fíjate, y yo que creía que los putos pisos de la puta ministra eran solo un proyecto y ya existen. Barcelona siempre a la vanguardia. Aunque en teoría esos 30 metros cuadrados para una persona eran para poder pagar la vivienda. Y con mi contrato de obra y servicio de teleoperadora, si quisiera vivir sola, aparte de usar el pinganillo para pasarme 7 horas repitiendo el mismo párrafo, tendría que usarlo en trabajos extra metiéndomelo en el culo en espectáculos frikis del Raval. Sigo con la búsqueda, y mi calculadora, muy a su pesar, porque ha sido mi confidente durante muchos exámenes de estadística, me confirma que habrá que seguir aumentando el presupuesto. Van a tener que ser 500 euros para encontrar un piso decente. Y digo decente, y no como el de San Medir 16. Joder, si alguien quiere pagar la hipoteca de su segunda vivienda a costa de la imposibilidad de otros de pagar su primera, al menos que no deje electrodomésticos roídos y muebles rotos en un piso en el que hace años que no se barre. Para colmo, mi novio es extranjero, por lo tanto, le toca el papel de testigo mudo. No conviene delatarse, pues el precio podría engordar. En fin, en la búsqueda de la casa de mi vida, parece todo un reality show. Tras 7 pisos visitados, muchas horas invertidas y alguna que otra noche mojando la almohada tras una penosa evaluación del día, me doy cuenta de que es muy difícil vivir en Barcelona. Yo quiero a Barcelona y sé que ella me quiere. pero siento que me está echando. Solo me ofrece pisos imposibles de conseguir, trabajos imposibles de soportar y museos imposibles de visitar. Eso sí, de momento me conelo con pensar que todavía puedo ir con mi bici sin que me cobren 2,75 la hora por atarla a las farolas de los propietarios residentes preferentes. Pagar la hipoteca de su segunda vivienda a costa de la imposibilidad de otros de pagar su primera, al menos que no deje electrodomésticos roídos y muebles rotos en un piso en el que hace años que no se barre. Esto es espectáculo. El síndrome de las palabras. Esto es espectáculo. Primero el huevo, después la palabra ovulada. El síndrome de las palabras, inseminando el lugar. ¿Alguna vez fueron vanguardia? Hoy son parte de la piel de los recuerdos de infinidad de personas. En el síndrome de las palabras, éramos tan jóvenes. En esta sección, los hoy jovenzuelos podrán apreciar de dónde roban sus ídolos actuales, cuáles eran los padres, padrastros y abuelos del rock, cuando todavía no nos convencían de ser postmodernos y globalizados. Si hablamos al comienzo del programa, hoy en el síndrome de las palabras vamos a ofrecerles un auténtico clásico en la historia del hardcore, los Dead Kennedys. La banda surge en San Francisco, California, antiguo tópico hippie y bueno, típico lugar donde se filmaban generalmente las series americanas de principios de los años 70 y demás, tipo las calles de San Francisco. Los Kennedys nacen en plena era de Ronald Reagan y esto tiene muchísimo que ver en parte con la postura de la banda. Era el apogeo de alguna forma de la Guerra Fría, o uno de los momentos más candentes de la Guerra Fría, y bueno, estaba latente el peligro de los soviets, ¿no?, que aparentemente para muchísimos americanos amenazaba la vida y el estilo de vida occidental. En definitiva, el sueño americano parecía estar en peligro. Eso era lo que se vendía. Precisamente, el nombre del grupo no surge por una mera casualidad, sino que nace de aquella idea de pérdida del sueño, ¿no?, del tópico de la esperanza en una idiosincrasia alimentada desde arriba hacia el típico americano medio. Yellow Biafra, que de alguna manera, en mi opinión, es como una especie de Chomsky Punkarra y compañía, bautizaron al grupo en los albores de los 80 como los Dead Kennedys, es decir, los Kiss muertos. Para ellos, es decir, para los miembros del grupo, que eran adolescentes en aquel momento, como para tantos otros norteamericanos, la muerte de Kennedy, además de constituir un verdadero golpe de estado modelo, fue el comienzo del epílogo de esa supuesta esperanza de que algo cambie. No porque Kennedy fuera un progresista irreductible, que en todo caso intentara dar un giro de 180 grados, pero sí, aparentemente pensaba alterar ciertos rasgos inamovibles de la política americana, sobre todo la política americana exterior de la época. Recuérdese que, bueno, los años 50 fueron puntualmente un oasis para los belicistas, para los puritanos y los partidarios de la mano dura. En definitiva, para aquellos que seguían teniendo como ícono la política, la famosa teoría de la política del garrote, ¿no?, de Monroe. Recuérdese, por ejemplo, para ejemplificar, a Truman, Eisenhower, Corea, el macartismo y la caza de brujas en todos los ámbitos sociales, en fin. Con que muchos pensaron que la cosa al menos podría llegar a humanizarse. El tema es que aparentemente, y enfatizo el tema de la apariencia, Kennedy no tenía, por ejemplo, a Vietnam como un tema prioritario, o al menos no tenía pensado invadir ni actuar de la forma que en la que sí actuó Johnson, su vicepresidente. El negocio de las armas estaba en peligro. Cuba era precisamente una excusa para que este negocio se fomentara, aumentara. Cuba y otras tantas pequeñas guerras hipotéticas que suplantaran lo que fue la Gran Guerra, ¿no? Recordemos que Estados Unidos, más allá de algunos pequeños esfuerzos que también son discutibles, se alimentó de la miseria europea. Mucha gente poderosa, enquistada en el poder tradicionalmente en Estados Unidos, pensó que Kennedy era un peligro inminente por no haber tenido la suficiente dureza necesaria ni con los rusos ni con los cubanos. En este esquema pendular se borró del mapa a un presidente joven que representaba tan solo la posibilidad de un hipotético cambio. Luego, posteriormente, continuaron algunas otras muertes de familiares directos de Kennedy. Casi de alguna forma por deporte, se convirtió en una especie de deporte nacional. Es importante tener en cuenta la situación política contemporánea a Kennedy y a la adolescencia de esta gente, de este grupo, porque influyó radicalmente en la actitud de la banda, que fue una banda contestataria con mayúsculas, y que pasó de alguna manera o se sirvió de la música para realizar un activismo político patente, latente y perdurable hasta el día de hoy. Evidentemente, en la escena norteamericana, sobre todo hardcore y punk rock, hay un vacío. Kiss, la única banda que pudo asemejarse en alguna característica o en alguna similitud, sea Rage Against the Machine, pero en definitiva los Dead Kennedys fueron palabra aparte. Solo hace falta hacer un paneo y escuchar y ver a bandas como Green Day para darse cuenta de que el vacío es bastante más que profundo. Sin embargo, todavía tenemos el poder de recordar y, en este caso, desde nuestro lugar, de difundir. Los Dead Kennedys, intercambiar algo. Al menos lo intentaron, a través de la rabia, la palabra y el humor. Yo era soldado, señor Garrison. Dos guerras. Era uno de esos agentes encubiertos del Pentágono que suministran planes bélicos, aviones, balas, rifles, lo que llamamos óperas negras, ops negras, asesinatos, golpes de Estado, amañar las elecciones, propaganda, guerra psicológica y demás. En la Segunda Guerra Mundial estuve en Rumanía, Grecia, Yugoslavia. Ayudé a sacar a miembros del servicio secreto nazi justo antes del final de la guerra. Luego los utilizamos para luchar contra los comunistas. En Italia en el 48 robamos las elecciones. En Francia en el 49 rompimos las huelgas. Derrocamos a Quirino en Filipinas, a Arbenz en Guatemala, a Mossadegh en Irán. Estuvimos en Vietnam en el 54, en Indonesia en el 58. En el 59 sacamos al Dalai Lama. Éramos ases. Los mejores. Y luego nos metimos con Cuba. No nos fue tan bien. Planeamos toda la invasión. Iba a tener lugar en octubre del 62. Khrushchev mandó misiles para resistir. Kennedy no invadió. Y nos quedamos con el culo al aire. El negro canta y se va. El síndrome de la palabra. They're gonna fight, get out of here! Con su bella y elegante esposa Jacqueline Bouvier, Kennedy representa la nueva era de libertad de los años 60, llena de cambios revolucionarios para el pueblo americano. Dedicaré toda mi inteligencia y mi energía a proteger la causa de la libertad en el mundo. Heredó una guerra secreta contra la dictadura de Castro en Cuba, dirigida por la CIA y mantenida por los exiliados cubanos. Castro da la imagen de revolucionario con éxito, lo que representa una amenaza para los intereses económicos americanos en América Latina. Esa guerra culmina con la desastrosa invasión de la Bahía de Cochinos en abril de 1961, en la que Kennedy rehúsa proteger con sus fuerzas aéreas a la brigada de cubanos exiliados. Kennedy reconoce públicamente ser el responsable del desastre, pero en privado acusa a la CIA de haberle mentido, de haber intentado manipularle para que ordenase a las fuerzas americanas invadir Cuba. El problema de Cuba. En octubre de 1962, el mundo está al borde de una guerra nuclear cuando Kennedy realiza el bloqueo de Cuba tras descubrir la presencia de misiles nucloviéticos a poco más de 100 kilómetros de las costas americanas. Barcos soviéticos cargados con más misiles nucleares zarpan en dirección a la isla. En el último momento, dan media vuelta. El mundo entero deja escapar un suspiro de alivio. Pero en Washington se rumorea que Kennedy ha hecho un trato secreto con el primer ministro Khrushchev, en el que se compromete a no invadir Cuba si los soviéticos retiran sus misiles. Muchos sospechan que Kennedy no actúa con mano dura con el comunismo. Al mismo tiempo, Kennedy se ve metido en Laos y en Vietnam. Allí se tienen ciertas dificultades. A menos que el gobierno haga un mayor esfuerzo para hacerse con el apoyo del pueblo, no creo que pueda ganarse la guerra allí. Si lo pensamos bien, se trata de su guerra. Son ellos los que deben ganar o perder. Aquel verano de 1963, Kennedy habla de su nuevo enfoque en la Universidad de Washington. ¿De qué paz hablo? ¿Y qué paz buscamos? No se trata de una Pax Americana impuesta al mundo entero por las armas. Debemos volver a examinar nuestra actitud hacia la Unión Soviética, nuestro lazo común. Es que todos vivimos en este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire. Todos queremos un futuro mejor para nuestros hijos y todos somos mortales. Thank you. cuando realmente quise volver, me encontré que aunque mi país no tenía posibilidades laborales, donde mi vida profesional iba a ser no mediocre, pero es decir, no iba a poder desarrollar las cosas que yo quería. Quizás obviamente había que haber ido y probarlo e intentarlo, ¿no? Pero ante la negativa de toda la gente y la cantidad de gente que venía, era obvio que iba a ser difícil. Cuando vas a pedir trabajo y te dicen, ¿tenés papeles? No, ahí lo sentí. Donde decís, bueno, si no tenés los papeles, viste, lo siento, pero... Mucha gente se toma todas las cosas que hace en la vida como que tiene que vencer, o si no es las cosas como se las planteó, se sienten derrotados, qué sé yo. Lo mío, venirme acá... Sí, me hubiese encantado por ahí quedarme, qué sé yo. También vine a ver, porque uno se guía por fantasías que tiene, no sabe hasta que no está acá, no sabe cómo es. Bueno, lo que se me ofreció a mí sin papeles no me convenció. Preferí volverme. Y siendo que puede llegar a... O sea, se puede llegar a sentirse por otra persona como una derrota, porque bueno, España te ofrece un mejor modo de vida, supuestamente. No sé, tener dinero... No me resulta eso como si fuese a haber ganado algo. Europa. Continuamos en el síndrome de las palabras, Radio Pica FM 96.6 de Barcelona. Yo soy el quebraler. Lo que sigue a continuación es parte de lo que habíamos anunciado en un principio y siguiendo con el criterio de extractar parte de los reportajes y las bandas sonoras de algunos documentales. En este caso vamos a empezar con trabajos propios, producidos por nosotros mismos, por una cuestión de practicidad, y en algún momento esperamos que, bueno, que gente se acerque, gente que está en el ámbito audiovisual y demás, sobre todo en el ámbito independiente, pero independiente de verdad, es decir, gente que gestiona, que autogestiona sus propios trabajos, bueno, que se acerque y en el síndrome de las palabras van a tener un espacio para su difusión. Concretamente, Un Seguro Hogar Europeo es un documental que todavía sigue abierto y que, bueno, estoy realizando desde mi llegada a Italia y a Europa en general. En este caso vamos a presentar en una primera entrega una fragmentación que tiene que ver con una predominancia de inmigrantes argentinos, ¿no? Bueno, argentinos como yo, que, bueno, decidieron emigrar. Básicamente lo curioso en este caso es que, bueno, uno siente, por lo menos en lo particular y como realizador, que tiene una especie de destino vertical, porque, bueno, mis abuelos fueron españoles y italianos, hay alguna que otra descendencia vasca también lejana, pero bueno, descendencia al fin. Y bueno, uno se encuentra dando vueltas sin haberlo planeado y sin que sus abuelos, que eran inmigrantes europeos en Argentina, se hubieran ni siquiera imaginado que uno iba a estar dando vuelta por los lugares que ellos perdieron, literalmente. En todo caso, eso es uno de los factores que me motivó a realizar el documental. Y bueno, hay gente que tiene papeles, gente que no, gente que realiza todo tipo de actividades, gente que logra plasmar, lo cual es dificilísimo, logra insertarse a través de lo que bueno, de una licenciatura, de lo que estudió y demás, que son contadísimos con los dedos de una sola mano. Y bueno, la mayoría, como en mi caso, que bueno, se la rebusca como puede y como le dejan. En todo caso, sí es verdad que los papeles facilitan ciertas cuestiones legales si uno forma parte de una estadística oficial, pero realmente a flor de piel uno sigue siendo inmigrante, lo quiera o no lo quiera. un poco se trata de manifestarlo y que la gente que es de aquí, la gente que ha nacido acá y que se encuentra con esta especie de invasión, entienda los porqué de, bueno, de cómo una persona decide alejarse, aunque sea momentáneamente, de su país, ¿no? Porque sí es verdad que nuestros abuelos ni siquiera pudieron tener la idea de volver. Y nosotros hoy nos podemos tomar un avión, tenemos internet, tenemos miles de cuestiones, ¿no? Pero al menos momentáneamente hemos decidido ser inmigrantes. Entonces, en el síndrome de las palabras, un seguro hogar europeo, que dicho sea de paso, de seguro no tiene nada. Fue en el avión, a España. Muy bien. Soy latino, sandino, Carlos Saúl, soy argentino, soy latino, americano, somos todos tan chicanos. La idea es esa, yo me vine, digamos, con la idea de empezar de cero, una nueva vida. Y entonces, mientras tanto, todos los laburos que ellos no hacen, los hacemos nosotros, creo yo, ¿no? Europeo, esto entre comillas, por lo del título que le voy a poner. ¿Un seguro hogar o un segundo hogar? No, un seguro. Seguro. Si yo tuviese en Argentina las posibilidades que tengo acá, me hubiese quedado. La historia es hoy para Europa la primera condición de su posible saneamiento y resurgir. Porque cada cual solo puede tener sus propias virtudes y no la del prójimo. Europa es vieja. No puede tener, no puede aspirar a tener las virtudes de los jóvenes. Europa es vieja. Europa es vieja. Era como si mi papá, que se había muerto hacía 2 o 3 años, me daba la bienvenida a Italia. El problema no es de hoy, es de todo el pasado, y no tan remoto, podemos recurrir solamente a 25 años de historia argentina, que nos ha dejado el país en el estado que está. ¿Cómo salimos de esto? Yo estoy muy preocupado también, porque tengo mis familiares, mis amigos, la gente que quiero en Argentina, y no es que no me importa Italia. Y me gustaría tanto vivir en mi país y trabajar y hacer lo que yo sé hacer acá, en Argentina. Pero lamentablemente es Italia que me lo permite. Y mientras Italia me lo permita, seguiré estando acá. Argentino, Maradona, ¿no? Nada más. No, los italianos no ven como esta comunidad. Él hace más tiempo que está, ni te puedo decir más. Para los tanos, todo lo que no sea italiano y todo lo que no sea europeo inmediato, o sea español, francés, es extracomunitario. No pude ver lo que era Berlusconi y lo que era la Italia de ahora. Bueno, a mí se me cayó, no te digo un ídolo, pero se me cayó algo, ¿no? La Europa se me vino abajo. Lo que era Berlusconi y lo que era la Italia de ahora, bueno, a mí se me cayó, no te digo un ídolo, pero se me cayó algo, ¿no? Quando un do penso a Berlusconi, mi si sgonfiano i coglioni, mi si sgonfiano le palle, non so più dove cercare. Europa es vieja. El síndrome de la verdad, el síndrome de la complacencia, el síndrome de la venganza, el síndrome de la léptica, el síndrome de la oscuridad, el síndrome de Fraga, el síndrome de la hipocresía, el síndrome de Franco, el síndrome de la transición, de las pavadas, el el síndrome de la pedancia, el síndrome de la boludez, el síndrome de la decencia, el síndrome de la inocencia, el síndrome de la cobardía, el síndrome de la casa compartida, el síndrome de la especulación inmobiliaria, el síndrome de la democracia, el síndrome de la abundancia, la dialéctica, el síndrome de la ansiedad, el síndrome de la Argentina, el síndrome de Cataluña, el síndrome de España, el síndrome de Europa, el síndrome de la simpatía, el síndrome de la eclesiastidad, el síndrome del turista, el síndrome de los biólogos, el síndrome de los médicos, el síndrome de Beatriz, el síndrome de las pavadas.